La gran bestia rock. La historia de nuestro rock como una rayuela por placer. Conducción Pablo Pese. Historias mínimas Marcelo Saloño. Producción Daniel Miñones. La bestia te espera. La bestia te espera. Una realización de Parsea Producciones. Aclaremos un punto. Volver siempre es imposible. Entre tantas cosas porque nunca hay dónde. Y jamás alcanza el quién, aunque más o menos sobre el cómo. El solo pensar lo posible es de giles. De típicos domadores de horas ajenas. Fantoches del espacio y perdedores de lata crónicos. Como si el tiempo fuese el más patético arquero de metegol de la historia y solo deambulara sin siquiera gastar sus codos con barro. Consciente de esto, como de pocas cosas, hoy la bestia se asumirá su vuelta con sutil alegría. Sabiendo no posible el volver, disfrutará como nadie del intento. Your head. shout the word for liberty. Le cloak, coward, coward. ¿Cómo le va, Marcelo, tanto tiempo? ¿Cómo anda, don Pablo? Bien, estamos acá. Espere, me falta algo acá. Su clásico saludo. Estábamos hablando de volver, que volver no era imposible al mismo lugar, y ahora usted me cambia el saludo. Y volver, no vamos a volver al mismo lugar. Eso, justamente eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Bien, entonces seguimos coherentes con nuestra editorial. Estamos en el programa número 34 de La Gran Bestia Rock. En realidad, en temporada 2, episodio 2, qué sé yo, lo que quieran decirle. Y lo que sí... medio en chiste, medio en serio, medio lo que sea, no somos los mismos. Yo tengo un poco menos de flequillo, usted está más flaco. Sí, más barbudo. Más barbudo. Y fundamentalmente el programa fue mutando en relación a que teníamos ganas de salir de ese corset tan maravilloso que habíamos creado de agarrar y hacer un programa con un disco y con un año. Así que después de charlarlo y discutirlo, sale la nueva bestia. En realidad la nueva bestia es la misma bestia de siempre, pero que no puede llegar a volver. Convengamos, que cambie algo para que nada cambie. O sea, me entiende usted, ¿no? Sí, cada vez más lo entiendo. Pero bueno, lo que vamos a hacer en esta bestia y en las bestias que sigue es, vamos a hacer, en vez de esos cortes así, por llamarlos de alguna manera, tan transversales, nos vamos a dar cosas más longitudinales. Nos vamos a meter por ahí en temas que atraviesen diferentes músicos y siempre nos vamos a parar en un año. Vamos a elegir el año que más nos guste o que más nos guste. El placer siempre tiene que ver con la gran bestia, sino el año que más tenga que ver con la temática elegida. Y hoy nos fue bastante sencillo, hablamos de volver. Volver porque la bestia volvía y todo el juego que ya estuvimos comentando. Los que han leído o entrado a nuestra página web al www.lagranbestiarock.blogspot.com pueden haber leído más o menos en qué íbamos a andar hoy. Y el volver tiene que ver con nosotros, tiene que ver con varias bandas que vamos a escuchar en el transcurso del programa, en momentos que volvieron. Y desde el punto de vista del año, el año que va a ser... nuestra excusa y nuestra base a la vez, elegimos el 2001 porque nos parecía que el 2001 fue un año en el cual se volvió. En el cual se volvió a discutir, en el cual se volvió de vuelta un poco a la calle. No vamos a hacer un gran análisis porque tampoco somos quienes para hacerlo, pero nos pareció que el 2001 valía la pena y tenía mucho que ver con esto de volver. Hubo otras vueltas, pero ya las tocamos. Ya volvió Perón en este programa, ya volvió la democracia, ya volvimos de muchas cosas, pero ahora es un volver un poquito más sutil. que por ahí tiene, siempre tiene que ver, ¿no? El volver a la discusión, y eso siempre es bienvenido sea. Para los viejos y queridos oyentes de La Gran Bestia, por ahí, los temas con los que rompimos un poco el cubito ya los tienen. Pero quizás no todo el mundo escuchó el programa en el cual lo pasamos, y no vamos a decir de quién estábamos hablando, pero estaría bueno a ver si alguno de los tantos buenos amigos del programa que son músicos se animan a saber, se animan a elegir, se animan a adivinar quién era, no digo la banda porque por ahí no es tan sencillo, pero por lo menos quién tocaba la guitarra. Y después, si alguien se anima, vamos a ver por qué elegimos estos dos temas para nuestro primer volver. Porque es de alguien que volvió y de un lugar muy interesante. Estiro una pista. Es alguien que justo está recién llegadito del Mayo francés y grabó. Pero bueno, vamos a ir a momentos no tan históricamente lindos y agradables, pero vamos a escuchar ahora sí dos temas que también escuchamos, bueno, en realidad uno de estos temas lo escuchamos el año pasado, y que tienen que ver con un volver de un músico, por sobre todas las cosas, y de un grupo. Y esto me parece que tampoco es muy conocido. We'll be right back. las piernas. Tengo miedo del rey y un palazo en la nuca que me trague la tierra. Yo sé que un día veré ese cielo sin nadie, no veré más calles. La calle. Recibimos dos respuestas, y las dos acertadas, pero las dos de personas que sabemos que sabían quién era el que cantaba, quiénes eran los que tocaban los dos primeros temas y también quiénes eran los que tocaban estos dos. Pero bueno, no vamos a jugar al adivinador loco acá en nuestro programa número 34 de La Gran Bestia Rock. Sí, decimos que hoy aprovechamos el estudio más lindo y más grande de Radio Nacional Esquel. Así que estamos online. Si alguno quiere comunicarse, lo puede hacer en este momento por ejemplo, por el Messenger, ¿sí? Buscando a La Gran Bestia Rock arroba hotmail.com, y podemos mandar algún que otro mensaje o lo que quieran. Bueno, vamos a con quién estuvimos escuchando recién. Estuvimos escuchando recién a Billy Bone and the Jets, del año 79, pero en realidad ese Billy Bone and the Jets esconde a Serú Girán, ¿sí? Cuando hablamos del año pasado un poquito de la historia de Serú Girán, vimos que el inicio de ellos tuvo mucho que ver con una estadía en Brasil y muy pegaditos a el amigo Billy. Y cuando volvió Serú Girán, y de acá viene su vuelta, cuando vuelven a tocar a la Argentina, uno de los primeros recitales, hubo mucho lío con el primero de los dos temas que escuchamos, que se llama Disco Shock. Cuando tocaron Disco Shock, imagínense ustedes lo que era el ambiente, no solo político, ¿no?, sino el ambiente musical del rockero, así muy todavía bajo las botas de habiendo dejando Zeppelin, pero ya más con el rock sinfónico, y que aparezca un tema, como se llamaba en ese momento, bolichero, de la mano de Charly García, con lo cual no se lo bancó nadie. Si a eso le sumamos la famosa declaración, cuando era chico no, pero ahora qué puto que soy, que hizo David Lebón mientras cantó el tema, sin duda no podemos dejar de pasar por este punto, ¿no? El otro es No te sobra una moneda, ¿sí? Que es un clásico del rock, pero si ahí escuchaban los más amantes de la música, estaba el fraseo inconfundible de Pedrito Aznar, sobre todo en el primero de los temas, la banda ajustada. Bueno, eso es Serú Girán, de la mano o de los pies de Billy Bond. Probablemente no estén muy orgullosos de esta grabación, pero debería considerarse una grabación más de Serú Girán. Y lo otro que habíamos escuchado al principio, los dos primeros temas, que son Blind Sex y El Blues del Hombre de la Cara Azul, no es más ni menos que Diplodocus, Red and Brown, que fue el primer grupo en el cual grabaron, no tocaron, los hermanos Baileyson. ¿Les suena Sky? Algo. Algo les suena, bueno. Los muchachos, sobre todo Guillermo, que había tenido una estancia más prolongada en París, encantados y escapados del mayo francés, vuelven a La Plata con toda la psicodelia encima, enamorados directamente de Hendrix, a quien siempre juraron haber visto tocar en vivo, y con, según lo que dicen, el primer Marshall que pisó la Argentina, lo tuvo Sky Bailinson. Y está en esta grabación. Ellos volvían. Estaban haciendo el viaje inverso. Se habían ido como muchos a la Europa, a hacer Europa. Les tocó justo estar en el momento indicado, en el momento justo, que fue el Mayo francés. Lo vivieron, formaron parte. Y después, cuando no dio para más y el sueño se terminó, cayeron a una Argentina que estaba a punto caramelo, 69. ¿Sí? Y de ahí salió esto que después desembocaría en la Cofradía de la Flor Solar y muchos años después, ¿sí?, nos darían el hermoso placer de poder compartir a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Así que hemos hablado de algunas vueltas, de algunas de las vueltas de este programa. La vuelta del Mayo francés y la vuelta de 10 años después, más o menos, de un exilio distinto, de un exilio musical, por llamarlo de alguna manera, de Charly García, Le Bon y sus secuaces para lo que fue Serú Girán. Y vamos llegando a lo que va a ser, digamos, lo que más nos vamos a sentar imaginariamente entre todos a poder compartir, que es el año 2001. Cuando nos pusimos con Marcelo a ver quién había grabado en el año 2001 para tratar de hacer la mayor, digamos, ser lo más amplios posible en lo que íbamos a compartir, siempre con la amplitud en relación a lo que nos gusta y a lo que disfrutamos, eso lo tenemos bastante claro, encontramos que la gran mayoría de las bandas o habían grabado en vivo o no habían grabado. Y obviamente no es casualidad, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después. Por ejemplo, quien busque discos de Divididos del 2001 no va a encontrar, quien busque de Fito Páez no va a encontrar, quien busque, como vamos a ver, de Los Piojos, de La Renga, de Versit, los va a encontrar en vivos, ¿sí? Y eso creemos que no es casual. ¿A ustedes qué les parece del otro lado? A mí me parece que no es casual. ¿A usted, Marcelo, qué le parece? Yo ya sé que no es casual. Usted sabe que no es casual. Sí, bien. No me pregunte a mí porque... Y lo que pasa que es lo que tengo al lado. No sé mentir. Menos mal, qué bueno que es usted. Bien, entonces vamos a meternos un poquito más en este 2001, en el volver, ¿sí?, en el año que para nosotros significa volver. Y vamos a escuchar un tema que nos va a meter de lleno en el 2001, cuando Bersuit ya venía anunciando desde hace un año que se venía el estallido. Se viene el estallido. Esto no es una dictadura, yeah. se está pudriendo esta basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Y qué es esto? Se vino El Estallido y también se vino Animal con una versión del 2001 de Mañana en el Abasto. Debutamos con Animal en La Gran Bestia y va a haber bastantes primeras veces en este programa. 2001, Marcelo, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, el año 2001. Año Internacional de los Voluntarios. ¿De los voluntarios? Voluntarios. ¿De los bomberos voluntarios? ¿Qué más hay voluntarios? ¿De todo? Sí, sí. Bien, voluntarios. Y Año Internacional del Diálogo entre Civilizaciones. Ay, me encantó. Justo el 2001. Claro. O sea, Bin Laden le mandó dos aviones a... Claro. De a modo sí. de diálogo. De diálogo. Sí, ese es el diálogo. Diálogo que manejan muchos, ¿eh? Sí, seguro. Muchos que yo conozco que hablan de diálogo. Y después dialogan... Lo manejan de esa manera. Claro. Ese es el diálogo. Es el año en que se presenta el primer primate modificado genéticamente. Los yanquis. Una especie de gorila, pero del nuevo milenio, dice usted. No sabemos qué es. Sí, viste que están metiendo mano en... Ingeniería genética. Sí, en esas cuestiones, viste. Bien. ¿Saben en qué va a terminar todo eso, no? Usted y yo no vamos a existir más, don Pablo. Y yo creo que en algún momento no vamos a existir más. No, pero ni nosotros ni los que vienen detrás de nosotros no vamos a existir más. Se vino apocalíptico. No. Siempre es apocalíptico. Es así. Bien. Aparte, fíjate, el 20 de enero toma posesión George Bush como presidente de Estados Unidos. Bush, me suena. Del 2001. Bien. Ese año también, en febrero, el análisis del genoma confirma que el ser humano tiene poco más de 30.000 genes. Sí, se pensaba que había muchos más. Pero es como, viste, como que se va redondeando todo, ¿no? Se va investigando, esas cosas se van conociendo. El 1 de marzo, Afganistán, los talibanes destruyen las estatuas milenarias de Buda. Sí, me acuerdo. Aunque eran buenos todavía en esa época los... Y viste cómo son esta gente que de la época... Depende si es bueno o malo. Depende eso. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno puede ser bueno y puede pasar a ser malo... Al toque. Como 1984 de Orwell. El 1 de abril, esto que usted me estuvo preguntando el otro día, se celebran en Holanda los primeros matrimonios homosexuales con pleno derecho de todo el mundo. Con pleno derecho. Bien, muy bien. ¿Sí? El 27 de agosto, en Perú, el Congreso levanta la inmunidad constitucional del expresidente Alberto Fujimori, acusado de crímenes de lesa humanidad. Una verdadera injusticia. Sí, está todavía en Japón, ¿no? No, volvió. Estuvo en Chile y ahora me parece que está en Perú. Ajá. Me parece que está en Perú. No quiero pifiarla, pero casi le afirmaría que está en Perú y que está no está del todo claro cómo viene. Aparte, bueno, la cosa en Perú, no vamos a analizar ahora, viene bastante complicada en relación a las ligazones entre Alan García y el resto de los fujimoristas. Hay un poco de lío con eso. Ajá, bien. Bueno, el 11 de septiembre de 2001 es el atentado a las Torres Gemelas, ¿sí? Donde aparece el nuevo Satán, que es Osama Bin Laden, ¿sí? Que hasta hacía muy poco no era tan malo, ¿eh? No. Pero bueno, ahí se transforma nuevamente en malo. El 7 de octubre empieza la invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos. Hay una película llamada Fahrenheit 911. Sí, la he visto. Bueno, en esa película se plantea de que hay más policías en Manhattan que las fuerzas que mandaron los estadounidenses a Afganistán para capturar a Bin Laden, ¿no? No hicieron lo mismo con Irak, no, obviamente, ¿no? Que no tuvo absolutamente nada que ver con los atentados, pero bueno. Perdón, le respondo lo de Fujimori. Acá uno de la producción de La Gran Bestia nos está tirando el dato. Algún imitador. Bien. Bueno. ¿Quiénes mueren este año? Cuente. Anthony Quinn. Se murió Anthony Quinn, miren. Sí, el 3 de junio. Jorge Amado, escritor brasileño. Sí. Sí, el 6 de agosto. Christian Barnard, neurocirujano, que fue el que hizo el primer trasplante de corazón, ¿sí? Y George Harrison, de cáncer de pulmón, muere el 29 de noviembre. Recuerdo. Bueno, esas son en líneas generales las noticias importantes de ese año. Bien. Bueno, y se vienen y siguen los estrenos, por llamarlo de alguna manera, los debut, las primeras veces de algunos grupos en La Gran Bestia. Así que vamos a disfrutar. La verdad que siempre estuvo por caer Piero, la renga. Piero lo trajo. No, Piero es el próximo programa. Pero ahora lo que sí tenemos es un poquito de la renga y de Los Piojos, uno de los pocos que se animaron a sacar un disco no en vivo. Se inquietaba en mis venas.

los amigos que un día dejé, esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje La Gran Bestia Rock. Todos los jueves a las 23 en Radio Nacional Esquel. Juguemos juntos la rayuela de la historia de nuestro rock. La Bestia te espera. La Bestia te espera. Volver nunca es fácil, pero volveremos. Alguna vez volveremos a los jueves, pero mientras tanto nuestro corazón sigue estando en los viernes. Lo frágil de la locura y Vine hasta aquí, de Los Piojos y de La Renga. Y en el Vine hasta aquí, un inconfundible aire francés que vamos a disfrutar si llegamos al final del programa. Y mientras tanto, mientras nos quedamos con esto del volver, queríamos, bueno, mandarle unos saludos a la distancia a los que se estuvieron comunicando, al amigo Héctor de Mar del Plata, a Nicolás, a Dani, a Marcelo, y bueno, y a tantos otros que por alguna de las vías del ciberespacio nos estuvieron mandando mensajes. 2001, Marcelo, ¿qué más pasó en ese año que nos resuena tanto en el cerebro? Bueno, a ver qué pasó acá. A ver, hay cosas que usted seguramente se va a acordar. A ver. A principio de año cae el ministro Machinea. Machinea, sí, me acuerdo. ¿Quién asume? No me diga, a ver, espere que le digo. López Murphy. López Murphy, ¿sí? El sí. Candidato de algunos que yo conozco. Bien. Y que presenta un plan económico, ¿no? ¿En qué consta el plan económico? Ver, reactivar la fuente de trabajo, vamos a ayudar a la gente necesitada. Espere que anoto. Reactivar fuentes de trabajo. Sí. Sí. Ayudar a la gente necesitada. Necesitado. Plan social. Plan social, plan dental de los Simpsons, me suena. Sí, no hablemos del tema de la renta de la tierra, no hablemos de esas cosas, ¿sí? No tierra. No se ocupaba de eso, ¿eh? No. ¿Y no. cómo le fue? Duró muy poco. Ah. Y obviamente el presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa. Tomó el toro por asasta. Tomó el toro por asasta, ¿no? Sí. Y aquí pone como ministro de Economía. A ver, dígame. A Domingo Cavallo. Cavallo. Sí. Pero Cavallo no había estado. Bueno, todo vuelve. A propósito del volver. ¿Sí? Espero, o sea, que no todo vuelva. ¿Usted qué piensa? Esperemos que no todo vuelva. Sí, pero lamentablemente todo vuelve. Todo vuelve, ¿no? Pablo, ¿eh? Bueno. Todo vuelve. O sea que salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor. ¿Sí? Hay un fallo histórico del juez Gabriel Cavallo que declara nulo las leyes de obediencia debida y punto final en un caso que investiga la apropiación de hijos de desaparecidos. A 25 años del golpe se realiza un multitudinario recital en Ferro, que viene Pablo Milanés, Serrat, Víctor Heredia y Jaime Ross. ¿Usted recuerda ese recital? No solo lo recuerdo, sino que estuve. Estuve ahí, no, yo no estaba acá, ya estaba en Esquel en esa época. El empresario Emir Yoma, ¿le suena a Yoma? Sí, me suena. Que trabajaba de cuñado. ¿Sí? Sí. Fue detenido por orden del juez federal Jorge Urso en el marco de la causa que se sigue por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Obviamente debió declarar por espacio de 5 horas y quedó en libertad, pero luego salió. Vio eso de que que dice Susana, ¿no? Que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Claro. Ya venía de aquel entonces. ¿Usted es susanista? Desde primera hora. Bien. Desde primera hora. Es el año que se casa Menem. No, me acuerdo del casamiento. Con Cecilia Bolocco. ¿Usted sabe qué fue? Celebraron una fiesta popular con cerca de 3.500 invitados. Yo lo vi por crónica, no me cuente nada porque lo vi. Bien. Pero por ahí alguno se lo perdió, así que si quiere contar algún detalle no, más. No, no quiero contar absolutamente más nada. Bien. Más que el beso virtual que se dieron. Ah, sí, sí. ¿Sí? Yo tuve un sueño húmedo ese día. No. No me diga, don Pablo. Sí, bueno, qué bien. Sé yo, todos tenemos uno un esqueleto. Uno tiene sueño con lo que puede, seguro, fantástico. Exactamente. Bueno, usted sabe que lo llaman a declarar a Carlos Saúl I. Lo llaman a declarar justamente por el problema de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Y queda detenido. Y obviamente va a cumplir arresto domiciliario en Don Torcuato, en la quinta de su amigo Gostanián, que ahora lo están procesando. Pero... otra vez volvemos a la gran una persona que sabe de seguridad, como otros que salen también diciendo que saben mucho de seguridad. Sí, sí, sí. Que entra por una puerta y sale por otra, ¿no? Así le fue también al actual senador de la Nación. Empezó un importante corte de ruta en General Mosconi. Ya empezaron el problema con los trabajadores. Empezaron los piquetes, ¿sí? Lamentablemente hubo dos muertos en la represión de la gendarmería. Obviamente, a instancias de Cavallo, el expresidente de la Rúa anuncia un duro ajuste que incluye el recorte. A ver, vamos a hacer un plan económico, ¿sabes? ¿No? Cuéntenos. Usted dígame, ¿qué puede ser un plan económico? ¿Qué puede reactivar nuestra economía en ese entonces? Obviamente, se reactivaba la economía haciendo un recorte de 13% a los jubilados y a los empleados estatales. Bien, fue una medida reactivadora como pocas. Como pocas, ¿sí? Sí. ¿Usted se acuerda de todo ese...? ¿No? Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente. ¿Usted se acuerda? Sí. Ahora después vamos a compartir unos títulos de algunos diarios que son muy divertidos de la época. Y el presidente de aquel entonces declara: nuestra independencia está disminuida. El 9 de julio del año 2001... en la conmemoración de justamente el Día de la Independencia, dice que nuestra independencia está disminuida, ¿sí? Bueno, es un año de elecciones. Sí, y ahí así terminó todo, digamos. Claro, ahí es el principio del fin, ¿verdad? Sí. En realidad el principio del fin empieza el día que gana, ¿no? Sí. Pero bueno. En esas elecciones el voto en blanco sumado a los anulados fueron la estrella del comicio. Como una crítica de la sociedad a la clase política en general. Ya empezaba a sonar el que se vayan todos, ¿se acuerda? En diciembre Cavallo limita la extracción de dinero de los bancos y, o sea, da nacimiento al famoso corralito. ¿Usted sabe cómo se llamaba el corralito al principio? Hasta que no me acuerdo quién fue el que lo bautizó. No. Plan Candado. Bien. El Plan Candado. No suena, quedó corralito, ¿no? Quedó pero corralito, era el Plan Candado. Sí. A mediados de mes, de diciembre, ante nuevas medidas económicas, el pueblo empieza a salir a la calle, empiezan los cacerolazos y comienzan los saqueos en los supermercados y tiendas. Ante estas condiciones, Cavallo renuncia al Ministerio de Economía y abandona el país. El 19 de diciembre, el presidente de la Rúa manda a reprimir y da un mensaje al país declarando el estado de sitio, ¿no? Ante este mensaje, el pueblo espontáneamente sale a la calle bajo la consigna de que se vayan todos, que no quede ni uno solo. El 20 de diciembre transita bajo una peor represión en la Plaza de Mayo, que deja como saldo más de 20 muertos. ¿Sí? El presidente trata de buscar acuerdos con la oposición, que no logra, y se va, como si fue en su momento Isabelita, en helicóptero, en la casa Rosada. Y lo reemplaza provisionalmente el justicialista Ramón Puerta, que en ese entonces era presidente provisional del Senado. Recordémonos que un día, el año anterior, había ya renunciado Chacho Álvarez. Bajo una votación en el Congreso, se elige a Adolfo Rodríguez Saá como presidente, pero fue fugaz su paso por la primera magistratura y debe renunciar a fin de año. Luego de escenas de violencia, tuvo que renunciar. Que es lo que voy a desarrollar un poco más en el próximo bloque, lo que fue el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Bien, comentamos un par de titulitos de diarios de esa época, porque nos siguen divertidos. Por ejemplo, bueno, la verdad que no divertidos algunos y otros tristes o patéticos. Por ejemplo, en diciembre se vendió un 40% medios menos de remedio. Remedio, o sea, vender 40% menos. O sea, la gente generalmente ajusta poco en remedios. ¿Sí? Sí. Ya, 40% menos de remedio, un dato importante. ¿Sí? Por ejemplo, se estaba ya anunciando el fin de la convertibilidad. En los diarios, desde el principio, de, por ejemplo, la página del 5 de diciembre, dice se va a terminar la convertibilidad. Y lo que se discutía en ese momento era devaluación o dolarización. ¿Se acuerda que estaba? Se planteaba la dolarización. Todavía algunos, claro, por ahí. Ecuador dolarizó su economía. Exactamente. Y El Salvador también había. Ahora me enteré que vio que ganó el Frente Farimundo Martí. Me enteré que había dolarizado su economía. ¿Sí? Bien. Que obviamente no soluciona absolutamente nada, ¿no? No. Bueno, después. Sí, bueno, soluciona las cuentas de los poderosos, ¿no? Sí. Bueno, se había instalado una carpa blanca. La ¿sí? Carpa el blanca. 7 de diciembre se instaló una carpa blanca. Al mismo tiempo se había un pequeño escandalete por esa misma época, por la cual nadie podía cobrar más de 1.000 pesos que se podían sacar por semana, salvo los legisladores, que la verdad que fue bastante poco hábil, ¿no?, para hacerlo. Cavallo se fue rápidamente al FMI, a Washington, habló por el FMI, y estaban entre, le habían propuesto dos cosas, o un hiperajuste o una devaluación. Mientras tanto, Racing estaba por salir campeón, por ejemplo. ¿Y salió campeón? Y salió campeón. Salió campeón Racing, después de 35 años. ¿Ese año River ganó la Libertadores ese año o no? No. ¿No, no? No, no sé si en el 2002, pero en el 2001 no. No, y bueno, por ahí cuando hagamos algún otro programa no vamos a poder ver, porque Racing salió campeón, que no es fácil. Pero River sí. La Libertadores me parece que ¿usted no. ¿Sabe cuál fue el único equipo que le ganó a Racing en el torneo que salió campeón? Perdió un solo partido. Calculo que con Boca. Boca Juniors, 3-1 cancha Boca. Bueno. No todas las cosas son así de placenteras como estas últimas que estamos recordando. Pero vamos a relajarnos un poco entre los recuerdos no tan relajantes como esto que estuvimos hablando con Marcelo. Vamos a otro debut más de La Gran Bestia, Baccarat, y después una joya. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Que negas ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te di. Y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón, de nuestro ¿Disfrutó un poco de la paz del rock and roll, no tan rock and rollero? No. No, y sí, porque usted es un tipo así, usted es un metalero, podríamos decirlo. Un heavy metal. Un heavy metal. Bueno, Baccarat, cuando vuelva a tu lado, y la segundo, lo segundo que escuchamos, una joya. Se llama Happy Real, de un señor más conocido como Charly García. Bueno, esa es una grabación de Charly García llamada Solo Piano, que anda girando hace un tiempo por la red y que teníamos realmente muchas ganas de compartir con ustedes. Lo vamos a seguir desgranando el transcurso de este año con La Gran Bestia. Es un Charly relajado, sacando lo mejor que él tiene, que es él y su piano, me parece a mí. Tiene una versión del Señor Tijeras que es realmente deliciosa. Y bueno, probablemente en el próximo y en los otros, ¿por qué no? Vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, Bacará creo que es la primera vez que pasamos también. Una especie de debut, nos quedan unos cuantos debut más. Y seguimos volviendo, que eso es lo importante, o intentándolo. Volvió La Bestia, volvió Sky de Francia, volvió Serú Girán de Brasil, y ahora está volviendo, le toca volver a Spinetta. ¿Sí? No podíamos estar en nuestro primer programa sin Spinetta. Obvio. Es así, así somos. Y como hablamos en algún momento, no nos metimos justo en esta parte, pero Don Luis escapó de muchas cosas, principalmente de sí mismo, yéndose a Europa, donde estuvo viviendo en una época con dos chicas, y después estuvo haciendo música, comprando música, y bueno, y experimentando con los primeros años de sus veintipico, con todo lo que tiene uno para dar a esa edad. Y cuando volvió no era el mismo, volvió mucho más rockero que en su etapa almendresca, y parió literalmente una de las bandas más importantes de su historia y de la historia del rock nacional. Y eso era lo que teníamos ganas de compartir con ustedes en un rato. Pescado Rabioso, ¿sí? Sacó de... Es difícil saber cuántos discos sacó Pescado Rabioso, porque uno podría decir, si se pone muy estricto, que Pescado Rabioso sacó 4 discos. Podría decir que está Desatormentándonos, que es la parte que vamos a escuchar, que es en esa vuelta de Spinetta. El Pescado 1 y 2, que después fueron 2 discos, pero fue un disco, pero podrían ser 2. Y el Arto, que va a tener su programa especial, porque el año pasado no lo hicimos, cierto, obvio que lo merece. Pero también uno podría decir que en realidad Pescado tiene 2 discos, que Arto no es de Pescado, y que el disco 1 y 2 no es más que Pescado 2, que es un solo disco que de hecho está numerado como tal. Pero bueno, más allá de estas cuestiones o estas arbitrariedades, Pescado, a diferencia de otro momento de Spinetta, no era Spinetta solo. Pero lo que queremos sí transmitir ahora, por más que sabemos que Pescado no es Spinetta solo, son 2 de las canciones más lindas que grabó Spinetta con Pescado y que están casualmente en el mismo lado del mismo disco. Y es el melancólico Dulce Tres Nocturno, seguido por el violento Blues de Chris.

siendo las 11:30 del 20 de marzo del 2009, la Gran Bestia Rock vuelve en su programa número 24, en el programa del Volver y el 2001. Recién, de la mano de Pescado Rabioso y su Espineta, o Espineta y su Pescado Rabioso, con Dulce Tres Nocturno y el Blues de Cris. Pero tenemos todavía más del 2001, ¿no, Marcelo? Claro, un poco desarrollar lo que fue el corto gobierno del presidente Rodríguez A. ¿Le puedo tirar una pregunta, a ver que sea usted de cultura general? ¿Quién era el director técnico de la selección en el 2001? Bielsa. Bielsa. ¿Cómo? ¿Bien que sabe? Sí, porque después fuimos al papelón que hicimos allá en... Que no nos va a pasar ahora, no nos va a pasar con el Diego. Bien. Sí, seguimos. Bueno, había renunciado de la Rúa y... Como no había vicepresidente, ya que había renunciado en el año anterior, se hace cargo de la presidencia el presidente del Senado, que era Ramón Puerta, el misionero Ramón Puerta. Se llama Asamblea Legislativa y se elige a Rodríguez Sá, en ese momento gobernador de San Luis, como presidente de la Nación. Debe renunciar a la gobernación de San Luis y asume la que era entonces su vicegobernadora, que era Alicia Leme. Durante ese periodo, la presidencia de Rodríguez Sá, que duró solamente 7 días, se resolvió la suspensión del pago de la deuda externa. ¿Usted se acuerda, no? Sí. Me acuerdo todos aplaudiendo. Todos aplaudiendo. No todos, ¿sí? Pero la gran mayoría aplaudiendo. Con los acreedores privados, y anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no convertible, el argentino. Sí, nunca salió, ¿no? Nunca salió. El cual financiaría planes de vivienda y daría más de 100.000 subsidios. Así como aumento a jubilados y a estatales. Fallido, ¿no? Por lo menos desde lo discursivo, se estaba empezando a plantear una cosa distinta. Totalmente distinta, diametralmente opuesto a lo que se venía haciendo. Por su negociación se logró la reunificación de la CGT. Sí, me acuerdo que estaba Daer en ese momento, era lo cual le valió respaldo de los jefes sindicales, no así de la Unión Industrial Argentina. Y de un importante sector del justicialismo, disconforme con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda. Porque el tema no era devaluar la moneda, sino crear una moneda paralela. ¿Se acuerdan? En esa época estaba muy lleno de monedas paralelas. Menos, ¿sí? En el bolsillo estaban las monedas en todos lados. Sí. Los Lecop. ¿Se acuerdan de los Lecop? Los Lecop. Que tenía la imagen de Juan Bautista Alberdi. Sí, señor. A nosotros yo recuerdo ir a cobrar Lecop. Yo cobraba en Capital y no cobraba ni Lecop. Ni Patacones. Los Patacones no, porque el Patacón era de la provincia de Buenos Aires. Pero circulaba. Circulaba como. No, acá nos han pagado con Licop, nos han pagado. ¿Sí? O sea, con moneda nacional y con Licop. Bueno, habíamos dicho que había declarado el default financiero, por lo que la Argentina se declaraba insolvente para pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular. Sí, cierto. Entre los argentinos. Sin embargo, solo unos días después de establecer el default, se descubrió que Rodríguez A había pagado 150 millones de dólares al FMI. Se debe haber equivocado, algún error de haber. Sí, bueno. Recién estaba empezando con esto de ser presidente. Uno, digamos, se puede equivocar. Se puede equivocar. También designó como asesor, como jefe de asesores de ministros, al ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso. Grosso. Fue una de las cosas que más se le cuestionó. Y ahí. Sí, terrible. Que ahí fue cuando dijo que yo no me manejo por el... No necesito el prontuario. Exactamente, sí. No me defiendas nunca. Bien. Obviamente que era una figura, una imagen muy negativa, y aparte está muy asociado con el menemato, ¿sí? En la semana de Navidad de 2001 se hizo fuerte el rumor de que Rodríguez A pretendía permanecer en el gobierno hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa, o sea, hasta diciembre de 2003. Lo cual le quitó definitivamente el respaldo de varios gobernadores peronistas, entre ellos, que tenían aspiraciones presidenciales, ¿no? Entre ellos José Manuel de la Sota, el bonaerense Carlos Rucauf, que volvió a aparecer ahora, sí. Y el santacruceño Néstor Kirchner, Néstor el pingüino Kirchner. A las críticas se sumaron los senadores Duhalde y Capitanich, también justicialista. Obviamente, perdiendo el respaldo en la feroz interna partidaria y por las protestas que incluyeron actos de violencia en el Congreso, a solo una semana de asumir el cargo se presumía como inminente la renuncia de Rodríguez A. Era una situación inédita en la que debía suceder a Rodríguez A como presidente provisional, había renunciado. Puerta renuncia, sabiendo que iba a renunciar Rodríguez, renuncia a la presidencia del Senado, ¿sí? Con lo cual, al llegar la renuncia de Rodríguez A, la sucesión recayó en el presidente de la Cámara de Diputados, el dualdista Eduardo Camaño. Este, de acuerdo a la ley 20.972, convocó a la Asamblea Legislativa nuevamente, y llevó a cabo, Camaño, la transición de 2 días, que duró hasta la elección del nuevo presidente, que recayó en la figura de Eduardo el Cabezón Duhalde, quien había sido electo senador solo 2 meses antes. Duhalde fue elegido por la Asamblea Legislativa para cumplir el mandato de Fernando de la Rúa, porque en su momento Rodríguez A. No había sido elegido para completar el mandato, sino para tener una transición de 90 días y llamar a elecciones. Que le habían ofrecido, si quería, hasta seis meses. Pero claro. No. Con el default y el posterior pago al FMI, con la designación de Grosso y con su intención abierta, ¿no?, de permanecer en el poder hasta el 2003, fue lo que le socavó la sustentabilidad, ¿no?, en el poder, y fue lo que lo llevó a que lo derroquen, ¿no? Que dure muy poco. Era raro, porque bueno, Rodríguez A era un personaje difícil de catalogar, y entró Grosso, entró a las Madres de Plaza de Mayo al gobierno, o sea, no al gobierno, a la Casa de Gobierno, y estaba, creo que Eduardo Luis Duhalde, que después, bueno, me parece que no quiero pifiarla, pero bueno, había gente más o menos piola de derechos humanos. Pues es que fue muy corto, una semana. Pues. Claro. Pero sí, en una semana pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, y lo que sí se empezó a evidenciar, nunca vamos a saber qué hubiese pasado, pero una línea que después continuó con el gobierno de Duhalde, y bueno, y después con los gobiernos K, en el sentido que hubo un cambio de discurso. Totalmente. Hubo un cambio de discurso, se volvió a hablar de Estado, se volvieron a hablar de otras cosas, ¿sí? Sí, ya la variable de ajuste dejó de ser el bolsillo de la mayoría de la población, ¿no? Sí. Se cortó con el tema de los ajustes, ¿sí? Sí. Terminó el discurso del ajuste por el ajuste mismo, ¿no? Sí, pero era una experiencia difícil. Digamos, con todo lo que venía, digamos, con un personaje no muy digerible para las clases medias urbanas, con mucho recelo aún dentro del peronismo, y con toda esta cosa de, por un lado, de Grosso con la Madre de Plaza de Mayo, con no pago la deuda, con qué pago, con que esto que el otro, era un cóctel que en un país no daba para un más. Un cóctel, un cambalache. Un cambalache, ¿sí? Usted lo ha dicho. Bueno, y obviamente se elige como presidente, la Asamblea Legislativa lo elige como presidente a Duhalde, pero esta vez ya para terminar el mandato de la Rúa, que no lo termina, porque tiene que adelantar las elecciones a propósito de la muerte de Costec y Santillán, o sea, la represión feroz que se hizo en el Puente Avellaneda, que lo lleva a adelantar las elecciones, y bueno. La historia ahí ya continúa. Digamos, todavía no terminó, y vamos a ver cuándo termina. Bueno, ese fue el corto mandato de Rodríguez A. Del Adolfo. Bien, seguimos de estrenos. Así como el 2001 estrenó tantos presidentes, nosotros seguimos estrenando música aquí en La Gran Bestia Rock. Vamos a escuchar primero a Mimi Maura, que nunca hemos escuchado, que es una puertorriqueña que hace una música así bien cayengue e interesante, que estuvo de moda por esas épocas, que es la chica de Reutemann de los Cadillacs, y por eso se afincó en la Argentina. Y después un tema de Spinetta del disco que sacó ese año, de Silver Sorgo, La Verdad de las Grullas. No, no, no. You que no, dicen que sí. Yo confío en King Selassie. Tiran brujerías para hacernos huir y entre nosotros vernos discutir. Babilón divide y por eso reina con Satanás, que es bien la pena. Pero Emanuel nos hizo la veña. En la escuela de Jerusalén él nos enseña. Blessed my lad es la contraseña. Bobo Ashanti nuestra vida diseña. En la salvación él se empeña. A Babilón tíralos por la peña, porque van a ser cortados como gardenia. Por eso hoy estamos en Unity, Bifidel en combinación, sí. Trayendo todo el feeling. Feeling. El feeling es el sentimiento. Cuando canto en el micrófono yo no miento, solamente canto lo que siento. Y a lo malo le doy arrepentimiento, y lo bueno es lo que estamos haciendo, sí. Por eso ahora estamos acá, no estamos allá, siguiendo a su majestad, sí. Hoy cantamos con Mimi Maura. No me digan que no, no me digan que no, porque yo te digo que hoy canto yo, sí. No miren para allí, no miren para aquí, porque en el freestyle es que yo me largo, sí. Te dije King Selassie, ay. Y vinieron algunos, se quisieron marchar. Por eso muchos dicen que no, pero yo digo que sí. Marchando hasta la victoria, seguimos aquí. Seguimos aquí. Oh, nos estamos alejando. Espero así en la más fuerte luz, entre las hojas o en el aire. En la laguna sin que aparezca el rey. Tu desilusión nació una noche de verano. Se rompe a la vez al despertar. Bosque azul de la oscuridad. Oh, oh, oh, oh. Nada es imposible sin tu amor. Queda una verdad que dicen las grullas. No te aventures más allá del valle mortal. Dicen que se juntan allí seres humanos para capturarse y hacerse todo tipo de mal. Por eso todos nos estamos mirando. En un momento por decirlo así. Eso todos nos estamos mirando. Es imposible solo con la sed. ¿Qué le pareció La verdad de las grullas? Esta es la última época de Flaco. A mí mucho la última época no me gusta. Me gusta más la primera época de Flaco Spinetta. Yo coincido. Igual me parece... Se repite. O sea, me parece que yo escucho un tema y escucho todos. Me parece, ojo, desde mi oído necio de música, ¿no? No, no digas. A mí me gusta. Pero reconozco que por ahí hay que escucharlo tranquilo, con un vasito de whisky y un... Bueno, con un vaso de whisky. Bueno, usted escucha lo que sea. Don Pablo, cualquier música. No, tiene su encanto, pero es un poquito más abstracto, como diría Homero Simpson. Y bueno, así es, Don Luis, digo, qué sé yo. Todo bien. Sí, sí. Debe sí. tener un arte, la música extraordinario. Pero viste que hay música que te llega y música que no te llega. Así es esto. De Mimi Maura, que lo que escuchamos al principio, fue una de las personas que tuvo algún mini éxito en ese lejano 2001. Por ejemplo, vendió 5.000 discos. Ah, mira, y fue considerado un éxito y llenó un par de trastiendas. Bueno. Nos estamos no yendo aún, pero falta muy poquito y nos quedan dos de las nuevas secciones del programa. Bueno, vamos a ver si podemos compartir por lo menos la primera de ellas. Vamos a dedicarnos y por ahí alguna vez invitemos a algunos de nuestros amigos que nos pueden ayudar con alguna música que nos escuche tanto. Y hoy lo vamos a hacer nosotros. Queremos darle un lugarcito en La Gran Bestia a aquellas otras bandas que por ahí no merecen, o no sé si no merecen, pero sino que uno no elige como para que sean las protagonistas de un programa. También abrir acá la puerta para en algún momento compartir por ahí bandas under de aquí y de allá. Tenemos por ahí el amigo Pablo que anda con un compilado de bandas platenses. Hoy estuvimos hablando con... uno de los chicos de Los Chamanes, de acá, de una de las bandas de acá, o sea que vamos a abrir un poquito la puertita de nuestro programa para aquellas otras bandas que son tan importantes y tan necesarias para que esta historia del rock siga girando. Y hoy vamos a hacer una cosa que es una mezcla de algo bien bestia, que es bien bestia en el sentido que es histórico y poco conocido, y algo también de grupo nuevo. ¿Cómo puede ser un grupo nuevo alguien que grabó en el 69? Bueno, es parte de la respuesta la va a tener que encontrar cada uno. Y dentro de eso, vamos a tener el honor y el orgullo de escuchar el grupo 1, que en el año 1960, entre el 61 y el 71, grabaron varios discos. ¿Pero saben qué particularidad tiene el grupo 1? Es de Chubut. ¿Sí? Rock, onda Los Gatos, Los Beatlescos, ¿sí? Made in Chubut. Y vamos a escuchar, el primero se llama El Blues de Comodoro. Muy bien. Y el segundo es un instrumental que se llama El Duelo en el Cañón del Diablo. Al sur para probar y te alejes del ruido que te hace tanto mal. Si vas a Comodoro, te puedo acercar. Si vas a Comodoro, te puedo acompañar. Petróleo, grandeza nacional. Los hijos de este suelo siempre te lo dirán. Que vengas cuando quieras y no lo pienses más. Que para recibirte siempre habrá un lugar. Comodoro Rivadavia, tierra de afecto y de paz. Si vas a Comodoro, te puedo hacer. Y te podrá entregar el eterno presente de la más bella postal. Si vas a Comodoro, te puedo acercar. Si vas a Comodoro, te puedo acompañar. Serás, yeah, yeah, yeah. Bueno, ¿qué les pareció el grupo 1 de Comodoro? Increíble, ¿no? La verdad que, por ejemplo, Salvador Belloni, Luis Costa, Néstor Martínez, René Versailles, Alberto Quiroga, qué sé yo si no están por acá alguno de ellos y algún día nos pueden dar la sorpresa y nos pueden visitar. Pero bueno, se nos va el programa, se nos va el tiempo, lo hemos pasado, la verdad que más que bien, con esta nueva bestia. No sé usted, Marcelo, qué me puede decir. Y nos vamos muy cortito, antes que los últimos saludos son para Ulises y la banda, y para el amigo Martín Freire y su Martín Freire Jr. desde Buenos Aires. Nos vamos con la última cosita, que es, nos vamos a dar el gusto de poder compartir algo de rock no de acá con ustedes, ¿sí? Y hoy, para empezar con esta nueva ola bestiera, largamos con No No No de Noir Désir. Estás escuchando Radio Nacional. Panorama Internacional. El mundo.